La radio pública. Nunca en Domingo te invita a pensar, reflexionar, jugar y participar. Nunca en Domingo te pone a prueba el verdadero desafío del conocimiento. Nunca en Domingo, con la conducción de Raquel Luca, todos los sábados desde las 13 horas. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Todos los temas de la actualidad, cultura, educación, sociedad, con una mirada distinta en la radio pública. Miradas encendidas, con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido. Con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Qué tal, Cisco? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, semana importante. Muchos acontecimientos y también para recordar algunos. Julio tiene fechas importantes en América Latina. Particularmente, cierto. Por ejemplo, además del 9 de julio, importantísimo, nuestra declaración de la independencia. ¿Qué tenemos? Tenemos aparte también, por ejemplo, el 24 de julio de 1783. Nacía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Conocido como Simón Bolívar. Don Simón Bolívar. Hombre que con solo 47 años de edad peleó 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones, cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco da Gama juntos. Fue el jefe de Estado de 5 naciones. Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros. Esa distancia, por ejemplo, es aproximadamente media vuelta a la Tierra. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Lo más increíble fue que muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. El ejército que comandó Simón Bolívar nunca conquistó, solo liberó. 24 de julio nacía en 1783 el padre de la patria grande, podemos decir. Podemos decirle, sí, sí. Hay varios aportes, pero principalmente me parece que es destacadísimo lo de este padre de la patria grande. Seguro, don Simón Bolívar, también conocido como el hombre de América entre sus pares, un hombre que no vivió mucho tiempo, Champa. Solo 47 años, porque en 1830 fallece en Colombia. Pero bueno, un legado que no se puede soslayar así porque sí nomás. También tenemos en julio, 26 de julio, tres momentos importantes. El paso a la inmortalidad de María Eva Duarte. Y permítanme decirlos, terminar allí. María Eva Duarte, conocida como Evita. Exacto. Porque en estos tiempos, y pienso que también a Evita, no es de Perón, Evita es de sí misma, es un hecho propio. Ha trascendido por ella misma. Ha trascendido por ella misma. Por eso me gusta considerarla como María Eva Duarte Evita. Exacto. Y no de. Ella es ella misma para el pueblo. Son dos componentes, ¿no? Evita y Perón. Sin ninguna duda. Y con trascendencia. También el 26 de julio, pero del 53, el asalto al cuartel Moncada, comandado por Fidel Castro, en 1953, derrotado por la fuerza de Batista, pero que luego esas ideas, porque le lanza un programa, el programa del Moncada, se dice que es el programa de la revolución, luego triunfa 5 años, 5 meses y 5 días después. Increíble la coincidencia, pero él mismo ya sabía de esto, él mismo advertía en su arenga a los guerrilleros que si no sucedía en ese momento iba a suceder un poco más tarde, solo si sucedía allí iba a anticiparse a aquellos sueños de Martí, pero que en algún momento iba a suceder. Fidel pasó a ser un hombre popular. Sí. A partir de esa, bueno, esa derrota, ese intento, ese encarcelamiento, y bueno, en 1822, también un 26 de julio, se da el abrazo de Guayaquil. El abrazo Simón de Bolívar y el general José de San Martín. Así es. Un abrazo que sella esta propuesta de unidad e integración emancipadora de América Latina, con dos importantes hombres de la historia continental, de la historia de nuestra América. Y otro momento, el 28, el domingo 28 de julio, nacía en el año 1954 un hombre que va a florecer en la historia de nuestros pueblos como el gran continuador de este sueño de Simón Bolívar. Nacía el comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cuántas fechas, Champa, no? También el viernes pasado coincidía, decíamos, el 19, el día del triunfo de la Revolución Sandinista. Sandinista contra Somoza, sí. Son muchos momentos importantes en este mes de julio y que no quedaron allí en la historia. Son momentos de la historia que se proyectan a este presente y que siguen dándole fuerza al futuro de nuestros pueblos. Sin duda. Hoy vamos a conversar sobre estos temas. Ahora estamos intentando la comunicación con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el general de brigada Carlos Eduardo Martínez Mendoza. En el segundo bloque hemos acordado, intentaremos la comunicación con Carlos Fonseca Terán, retomar aquella charla, el secretario político internacional del Frente Sandinista. Hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Y por último, en el último bloque, vamos a conversar sobre lo que ha acontecido hoy en la Isla de la Dignidad, en Cuba, con la celebración de estos 60 años del asalto al cuartel Moncada. Vamos a dialogar con nuestra amiga la periodista Arlene Rodríguez Derivet sobre las repercusiones de lo que ha trascendido. Realmente hoy Santiago de Cuba fue la capital de la patria grande. Sí, ¿eh? Claro. Claro que sí. ¿Qué tenemos ahora? Comunicarle a nuestros oyentes. ¿Quiénes nuestras líneas de comunicación? 449-6071, 440-2490, 425-9418. En Facebook, Estrellas Insurrectas. También pueden comunicarse con mensaje de texto al nuestro celular 153-92-88-36. Y ya estamos en contacto con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Carlos, muy buenas noches. Un abrazo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, hacíamos referencia recién en el comienzo del programa de dos fechas muy importantes en este julio. El 24 de julio, el nacimiento, el aniversario del nacimiento del padre de la patria grande, Simón Bolívar. El 26 de julio, el aquel abrazo de Guayaquil entre Simón Bolívar y San Martín. Y el 28 de julio, un aniversario del nacimiento del gran comandante Hugo Chávez Frías, continuador de esta gesta integradora y emancipadora de América Latina. Bueno, le pedimos, Carlos, su reflexión sobre estos momentos, sobre estas fechas tan importantes para nuestros pueblos y fundamentalmente para el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano. Bueno, primeramente, muchas gracias por esta entrevista que me lo estás haciendo, Chamba, y un saludo a toda tu radioaudiencia. Hace unos días decía que la providencia nos ha permitido que julio sea un mes de muchas fechas importantes, no solamente para Venezuela, sino para toda la América Latina y todo lo que ha sido el proceso, el devenir histórico de la América Latina y el Caribe. Tú has tocado algunas. El 5 de julio de 1810, nosotros decretamos la independencia. En un año siguiente, de 1811, perdón, un año después, sí, del 19 de abril. Luego, el 9 de julio de 1816, Argentina igualmente decretó su independencia. El abrazo de Bolívar, el encuentro de Bolívar y San Martín, de los dos grandes, gigantes, libertadores de este continente, se encontraron en el mes de julio. El triunfo de la Revolución Sandinista se dio un 19 de julio. La Revolución Cubana, el 24 de julio nació el libertador Simón Bolívar, nuestro gran gigante del norte. Y por supuesto el nacimiento de Hugo Chávez como elemento fundamental, y por supuesto lo que significó la toma del cuartel Moncada por ese pleyaje de patriotas cubanos que fueron los que permitieron la libertad real de Cuba después de tantas formas de dominio que se manifestaron en la isla. Entonces julio es un mes de muchas celebraciones. La mayoría de ellas, o todas, son de no solamente importantes, sino que representan ese acervo histórico, sí, que ha marcado la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, estamos muy contentos de estar celebrando con muchas actividades. Este fue un mes de muchas actividades. No perdamos de vista también de que Perú decreta su independencia también en un mes de julio, de la mano del libertador San Martín. O sea, que hay un sinfín de hechos de julio que son muy importantes. Nosotros estamos ahorita celebrando, hemos tenido un mes de mucha actividad. Este fin de semana vamos a tener una exposición fotográfica en la Casa Patria Grande de ese gigante contemporáneo que fue y que lamentablemente se nos fue, Hugo Rafael Chávez Frías, y que vamos a estar exponiéndola a partir del domingo, donde se cumple el 59 aniversario de su nacimiento. Va a ser una fecha un poco, por supuesto, de mucha tristeza, porque es el primer año que no lo vamos a tener con nosotros. Sí. Y por supuesto la cercanía hace que siempre los elementos afectivos sean difíciles para todos nosotros. Sin embargo, bueno, reencontrarnos con ese proceso histórico entrelazado, y sobre todo algo muy importante, Chamba. Sí. Hoy las fechas patrias, que eran como patrimonio individuales de cada país, hoy son fechas que celebramos todos. Vivimos estando pendientes de qué fecha se celebra en un mes o qué acontecimiento hay que celebrar en cada uno de nuestros países para hacer lo propio nosotros en ese marco, en esa idea de formación de un sentimiento de patria grande que lo tuvimos en su momento y que lo perdimos en el en el devenir histórico, y que bueno, y que hoy estamos con mucha fuerza retomando. Hoy, precisamente, en la celebración de los 60 años del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, Santiago de Cuba se transformó en la capital de la patria grande, ¿no? Con la presencia de los principales mandatarios y recordando, como usted bien dice, Carlos, todas estas fechas que nos unen, que son la lucha común de nuestro pueblo. Pero mira, ¿sabes qué me emocionó, Chamba, de eso hoy, de esas actividades? Sí. Por supuesto, lo que tú estás reseñando, la presencia de un número importante de mandatarios de toda la América Latina y el Caribe. Pero hubo algo que a mí me tuvo una profunda significación, que es cómo toda esa gran número de países que están asentados en las islas del Caribe, algunos que no son de origen hispano, sino que son francoparlantes o de habla inglesa, estuvieron presentes hoy reencontrándose con la patria del territorio donde nacieron, evolucionaron y se desarrollaron. Y eso tiene una alta significación. Hoy estuvo, si mal no me equivoco, estuvieron diferentes, creo que estuvo con Calve, estuvo el de Santa Lucía, el de Barbados, el de diferentes que forman parte de nuestra patria grande, de ese Caribe que es nuestro. Siempre repito, a veces se nos olvida decir América Latina y el Caribe. Porque no hay un mar que sea más nuestro, que el Caribe. ¿Por qué razón? Porque el Caribe es un mar interior. Es como una metida que se mete entre la América del Norte frente a Centroamérica, América del Sur. Se mete en el vientre de nosotros. Y entonces eso me llamó profundamente la atención, porque eso significa... Y cómo con la soltura que antes uno entendía, uno veía cómo se presionaban a los países, a los fines, y muchas veces tenían hasta temor de expresarse en esa relación de hermandad, en esa relación, en ese vínculo de hermanamiento que hay con nosotros. Hoy los jefes de Estado y de Gobierno de esas naciones se expresan con un sentimiento de cariño, de amor. Quiere decirle que el camino, y ese camino tenemos que agradecérselo mucho a Hugo Chávez, sobre todo en esa área del Caribe, cómo Chávez fue jalando, fue nutriendo un sentimiento muy importante de pertenencia, esa es la palabra, de las naciones del Caribe hacia América Latina, y eso es muy importante. Carlos, un 5 de julio también de 1975, egresaba de la escuela militar el comandante Hugo Chávez, pero también usted se graduaba junto con el comandante Chávez. Sí. Momento importante, y además son de la misma camada de un ejército bolivariano. Que la gran incógnita que a nosotros se nos plantea es esos valores que fueron formándolo a ustedes en el pensamiento bolivariano, esa característica distinta o especial, digamos, de el ejército venezolano, el ejército bolivariano. ¿Qué es lo que nos puede usted destacar de esa formación que han recibido en la escuela militar en Venezuela? Mira, me ha hecho recordar 24 años ya, 37, 38 años ya, cumplido 38 años. Mira, eso valdría la pena hasta de un programa para hablar de las coyunturas y las circunstancias que se dieron en el ingreso de nosotros a la Academia Militar de Venezuela. La Academia Militar en ese momento estaba sometida a un proyecto de transformación del sistema educativo militar venezolano, que no fue diseñado para Venezuela, que ese es un tema importante. Eso fue diseñado para toda la América Latina, y fue un proyecto llevado a la UNESCO. Y la UNESCO, y por eso es que se llama Plan Educativo Militar Andrés Bello, porque coincidencialmente se estaba cumpliendo los 200 años del nacimiento de Andrés Bello. Y ese plan solamente se aplicó en Venezuela por una sencilla razón, porque el resto coincidencialmente habían gobiernos que dieron concierto, primero habían gobierno de facto, dictaduras militares, vieron esto como una revolución no muy acorde con los valores que habían sido formados, que tenían las élites o de las élites dirigentes. Sí. En Venezuela se dio esa coyuntura, bueno, ingresamos, y realmente fue un proceso donde el primer concepto fundamental era el fortalecimiento del concepto de ciudadano, del concepto de pueblo, que la Fuerza Armada no era un segmento separado de la sociedad, sino que era parte de la sociedad, y no solamente eso, era la esencia del pueblo. Y por supuesto en Venezuela, donde una Fuerza Armada tiene un origen muy de pueblo, muy popular, esos elementos calaron. Yo creo que ese es el elemento fundamental. El peor ofensa que había cuando nosotros entramos a la academia militar era decirle a uno, cuando lo querían ofender, le decían civil. Imagínate, cuando la condición permanente de un ciudadano es su civilidad. Claro. La condición militar es una condición transitoria de un periodo de tiempo cuando se esté en actividad, pero lo único que tenemos permanente es ciudadano antes que militar. Entonces yo creo que ese fue el valor fundamental. El segundo elemento fundamental es que en esa esencia de pueblo tuvimos la suerte de un pleyaje de profesores interesantísimos. Nos abrieron a las universidades. Imagínate nosotros yendo a la Universidad Central a compartir con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Eso era casi que... Imagínate el choque para nosotros también, porque dentro de la escuela estaban otro grupo de oficiales, de estudiantes que estaban por el régimen viejo. Nosotros en un momento nos crearon el concepto de la convicción, de la responsabilidad, sí, de los valores intrínsecos de la honestidad, del trabajo, etcétera. Nosotros un día nos reunimos y le dijimos al director que nosotros no estábamos de acuerdo en que nos supervisaran los exámenes, porque si hay un código de honor, a mí no me tienen que estar supervisando los exámenes, que nosotros teníamos la suficiente capacidad para autorregularnos entre nosotros. Y en nosotros, en nuestra promoción, se dio el caso de estudiantes, compañeros que se levantaron porque vieron copiándose un compañero, y de acercársele al compañero y decirle: compañero, usted se está copiando en el examen, haga un favor, levántese, vaya a la dirección y usted le dice al director o al jefe del cuerpo académico que usted se estaba copiando en un examen. Y en la tarde estaba agotado, está expulsado de una vez. O sea, eliminamos las arbitrariedades en la escuela. Cuando llegamos a tener cierto poder de comando en la escuela, ya en el tercer año, nosotros nos hicimos una promesa de que se acababan las arbitrariedades físicas con el personal, con los cadetes, pues las sanciones en el comedor, ese tipo de cosas. Eso fue modelando, y por supuesto fuimos muy críticos también, pues. Claro. Nosotros de 1000 cadetes que entramos nos graduamos, 840 creo que fuimos, nos graduamos 75. No. Entonces, lógicamente, después pasar el Vía Cruz y a los cuarteles, llegar a los cuarteles para tratar de transformar también aquello. El hecho de la cercanía con el pueblo, nosotros encontramos un segmento social dentro de los cuarteles de un gran analfabetismo en los soldados, de problemas sociales graves, de bueno, y que muchas veces se traducía en la coerción para que la gente viviera o transitara por el cuartel, en vez de la convicción y el hecho de ayudar a gente que venía con grandes problemas sociales. Entonces yo creo que esas cosas nos marcaron profundamente. Sí. Y nos marcaron también sucesos en el continente que vimos que llegaban, sucedían, salían, entraban, como digo yo, que eso también, siendo estudiantes, nosotros vimos el surgimiento, por lo menos de Pinochet, y la repercusión que eso tiene desde el punto de vista de represión en un país tan querido como Chile. Sí. Vimos una etapa de Velasco Alvarado, pues, ya de manera diferente. O sea, entonces yo creo que nos fuimos nutriendo, fue una coyuntura de un proceso de transformación, pero también de un tiempo, de un momento histórico que nos permitió ver en el proceso de formación, ver acontecimientos que dentro de un instituto militar que nos daba la posibilidad, no tan grande, pero sí nos dejaban algunas posibilidades del estudio, del análisis, de la crítica, eso nos fue formando. Carlos, y ahí nace Chávez Fría. Sí. Carlos, indudablemente este es un tema que a nosotros nos interesa mucho, los ejércitos populares y los futuros ejércitos en América Latina, y creo que en eso se está trabajando mucho en este proceso de integración, y nos gustaría poder abordar en algún programa, como tú bien dices, con muchos elementos y claro, contando claro. con lo que no nos podés aportar al respecto. Una última pregunta nos interesa, ¿cuál es el principal legado de Hugo Chávez Frías, del comandante Chávez, y que marca profundamente este pensamiento bolivariano para nuestro tiempo? Mira, son tantos, pero yo te diría que para circunscribir muy precisamente en el gran legado de Chávez, creo que a lo interno de la sociedad venezolana, la necesidad de interpretar de que el país éramos todos en un conjunto, de que no solamente una élite podía vivir bien, sino la necesidad de recomponer dentro de un país con grandes recursos, recomponer el aspecto social en el marco de la igualdad, ¿verdad? Sí. De la inclusión social, de la solidaridad entre todos nosotros. Y en el plano internacional, la latinoamericanidad. Sin dudas. Como fuerza fundamental que nos une y que nos hace fuertes frente a un mundo que seguramente en este proceso de recomposición del poder internacional, solamente unido, un poco retomando al general Perón, o nos encuentre unidos, o dividido, ¿cómo es? Unidos o dominados, sí. Exactamente. Muy bien, Carlos. Carlos, agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, chamba. Y le adelanto que el 23 y 24 de noviembre en Rosario se va a realizar el 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Nosotros, ¿sí? En ese marco vamos a hacer un homenaje al comandante Hugo Chávez y vamos a extender desde este espacio la solidaridad con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, y con todos los procesos de emancipación en nuestra patria grande. Ahí queremos invitarte para... Cuenta ya de antemano, no solamente con nuestra presencia, sino también con nuestro apoyo, en la medida en que uno pueda apoyar, ahí estaremos. Si no hay otro evento que sea de obligación, que no creo, por la fecha que me está dando, ahí estaremos. Y vamos a aprovechar la oportunidad también para felicitar a toda los compañeros de Argentina y fundamentalmente los de la provincia de Santa Fe, de Rosario y Santa Fe, aprovechar de felicitarnos todos por lo que ha sido este mes de julio, de fecha tan importante para ese sentimiento de unidad latinoamericana y caribeña. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Buenas noches. Ha sido el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el general de brigada Carlos Martínez Mendoza, aquí en Estrellas Insurrectas en Nacional Rosario. A tu voz, Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de

en este mismo lugar huele a azufre todavía. Te metiste conmigo, pajarito. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. La iniciativa para las Américas y luego la propuesta ALCA. ALCA, ALCA, ALCA, ALCA. Condenan a Corea del Norte. Yo no condeno a Corea del Norte. En primer lugar, no me dejo presionar. No, esa es mi opinión. Pero es que si yo condenara a Corea del Norte, al primero que tendría que condenar es a la primera potencia atómica del mundo, que es Estados Unidos. Ojalá pudiéramos lograrlo, que todos los países que tienen bombas atómicas las eliminen. Y a más nadie se le ocurra y se prohíba cero bombas atómicas. Ese es un error. Eso puede acabar con todo el mundo, con toda la vida en el planeta. ¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora? ¿Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño que nos haya dado cáncer. Mi opinión firme, plena como la luna llena. Irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Vamos con el segundo bloque de Estrellas Insurrectas. Quedábamos comentando la importancia de los temas que abordábamos recién con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Y el tema de las Fuerzas Armadas. Que quedó pendiente. Que quedó pendiente. Se nota que conoce, lógico, y mucho obvio. De esto. Es un tema que vamos a abordar en Estrellas Insurrectas. Le vamos a dedicar medio programa. Un programa entero. Bien, tenemos bien. El embajador de Bolivia, es un general de la aviación. Uno de ellos. Tenemos militares argentinos del CEMIDA que podemos consultar. Vamos a hacer un programa. Pensar, porque venimos de los ejércitos liberadores. Los ejércitos de nuestra América Latina y el Caribe son ejércitos de liberación e internacionalistas. Sin ninguna duda. Y no confundir con el otro ejército. Con el de las Escuelas de las Américas, que es un ejército al servicio de las potencias extranjeras. Servicio del imperio. Desintegrador. Exacto. Como lo tuvimos. Entonces, pensar en un futuro de emancipación, hay que pensar en esas fuerzas armadas. Exacto. Como bien decía el embajador, al servicio del pueblo. Que no se diferencie del civil, que es un instrumento del pueblo, no un instrumento de los sectores dominantes. Sin duda. El pueblo tiene que ser el principal factor dominante y el ejército al servicio de su pueblo, de su patria. Eso es un ejército patriótico. Sin duda. Y escuchábamos recién, breves para recordar, al comandante Hugo Chávez, el domingo próximo cumpliría 59 años. Caramba. Da bronca. Chávez, da bronca. Da mucha bronca no tenerlo porque podía aportar tanto. Seguro. Tenía tanto, pero confiamos en la organización, en el pueblo, sus organizaciones, en la Revolución Bolivariana. Y su legado. Y su legado, por supuesto. Y a nosotros también tenemos que tomar ese legado. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Champa, los teléfonos para recordarle a la gente. 449-6071, 440-2490, 425-9418, también en el Facebook, Estrellas Insurrectas, y mensaje de texto al 153-92-88-36. ¿Y algún mensajito en el Facebook? Claro, en el Facebook, Estrellas Insurrectas, ahí estamos recibiéndolos y también lo que quieran aportar sobre esto. Hoy es, diríamos, la semana de este bloque dedicado a la integración latinoamericana, con estas fechas que se proyectan en el hacia el presente y en el futuro. Sin ninguna duda. Y estamos ahora esperando a ver si logramos la comunicación. Vamos a intentar dos comunicaciones más para ver si podemos comunicarnos con Managua, con Carlos Fonseca Terán, y luego con La Habana, con la periodista de la Mesa Redonda Internacional de Telesur, Arlene Rodríguez Derivet. Decíamos, 60 años del asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada marca el inicio de la gesta de la segunda y definitiva independencia, que el primer país que lo logra en nuestro continente es uno de los últimos en lograr la primera independencia. Claro, claro, paradójicamente. ¿No? Paradójicamente es así, pero tiene ese componente, pero además, en el alegato de Fidel, que lo da el 16 de octubre de 1953, en el juicio a los revolucionarios que asaltaron el Moncada, claro. Fidel adelanta en ese juicio cinco puntos que eran parte del programa del Moncada, que es el programa de la revolución. Cinco puntos del Moncada que son el programa de la revolución. Claro. Y eso, decíamos, 5 años, 5 meses y 5 días después de aquel 26 de julio, triunfa la revolución que comienza a construir el socialismo, la única experiencia del socialismo en América Latina y el Caribe. Exacto. De ahí la importancia. El Che hablaba de ese momento como el ejemplo de Cuba de que se podía continuar con aquellas gestas libertadoras y lograr esta segunda y definitiva independencia, superando las circunstancias que vivió nuestro continente los proyectos burgueses, los proyectos capitalistas y la dirigencia capitalista termina cediendo ante el monopolio. No hay otra posibilidad. También lo planteaba el Che. En aquel discurso de Punta del Este. En aquel discurso de Punta del Este, cuando él explica por qué. Pero vamos a trabajar esto. Tengo acá el libro. Lo vamos a repasar un poco para Recordar. Exacto. Qué planteaba el Che con respecto a las situaciones en la integración cuando los gobiernos comienzan a trabajar con las masas empiezan a recuperar lo robado, lo quitado, lo excluido. Sí. ¿Esto tiene alguna similitud con algo que está pasando en la actualidad, Champa, o me parece a mí? Son momentos históricos distintos. En un mundo bipolar, cuando el Che plantea esto, pero la condición medular de los proyectos. Sí, el carácter de aquel, la intención de aquel discurso, digamos. Apunta a la médula de la lógica de los gobiernos capitalistas. Por eso lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar. Tenemos un tema musical preparado y lo vamos a. Después del tema vamos a hablar sobre este enfoque del Che hacia la integración latinoamericana y caribeña. Ahí vamos. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Libertad. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Bueno, Champa, lo escuchaste. Muy bueno. Muy bueno. Escape, el nombre del grupo. El Libertador es un grupo de punk español formado en Vallecas. Vallecas, ese barrio apartado de Madrid, del Rayo Vallecano, que todos conocemos por eso. Y bueno, la característica del grupo, ellos se caracterizan justamente por su inconformismo, las letras críticas fuertes al capitalismo, al fascismo, imperialismo, racismo, etcétera, ¿no? Tendrían que regalarle este tema al rey Juan Carlos. Deberían, lo habrá escuchado Juan Carlos a lo mejor, ¿no? Este y algunos otros. Me imagino que la mayoría de los temas deben estar bastante apuntados hacia ese lado, ¿eh? Sí. Ellos escriben, bueno, como ya dije, respaldo a los derechos humanos, a los derechos de los animales, el ecologismo, el anarquismo, etcétera, ¿no? Y un pequeño comentario quería hacerte sobre un tema que escuchamos antes, alusivo a Simón Bolívar. Simón Bolívar, tratábamos, sí, el tema. Hay una curiosidad en ese tema. A ver. El tema, Rubén Lena es autor de la letra. Isidro Contreras, autor de la música, que es un cantante venezolano que vivió un tiempo en Uruguay, y él mismo, Isidro Contreras, fue el que le pidió a Lena que le escribiese un texto para una canción a Bolívar, que él después musicalizaría, ¿no? Y bueno, un tema que lo escribió en el año 64, todavía no había muerto el Che. A raíz de la muerte del Che, el tema cambió la letra en algunos pasajes. Eso ya lo vamos a desgranar en algún momento. Pero hay una curiosidad. A él le gustó mucho la canción, al destinatario, sí, tanto como a quien la escribió, ¿cierto? ¿No? A Lena. Y él le hace, Lena le hace notar que no coincidía con una verdad histórica, a pesar de la similitud de las ideas de los héroes, de los dos héroes, Bolívar, sí, y San Martín en este caso. En tal caso, él le agrega el final de la canción, dice: hombre amigo de Bolívar, vuestro gran libertador. Así la canta realmente Isidro Contreras, que es el autor de la música. Pero la letra original decía: Simón Bolívar, Simón, en el sur, la voz amiga de San Martín y de Artigas, que también tienen razón. Ahí hubo un pequeño cambio, porque bueno, ellos, a pesar de su amistad, por ahí no coincidían en aquella realidad histórica, ¿no? Y los bolimareños la cantan en la voz de José Artigas. Exactamente. Lo borraron a San Martín de... directamente. Bueno, ¿qué teníamos, Champa, por ahí? A ver, esperá que estaba... estaba pensando, antes de ir a esto del Che. Sí. El próximo bloque vamos a hablar con Narlín, que ya hizo contacto nuestro compañero... Con la periodista Cuba. Carlos Aguinaga, que ahí está ingresando silenciosamente al estudio. Sí. Y que siga así silenciosamente. Que siga silenciosamente. Y nosotros tenemos aquí como parte del equipo a un compañero que pertenece a lo que denominamos los históricos de la solidaridad con Cuba. A mí me gustaría que luego, cuando estemos hablando con Arlín, pasadas las 11 de la noche, que Nelson Suárez, fundador de la solidaridad con Cuba, nos acompañe. Queremos presentárselo a Arlín. Nos parece algo que tenemos que sentirnos contentos, orgullosos. En Rosario nació la solidaridad antes del triunfo de la revolución con Cuba. Y tener... desde aquel entonces hasta este momento, presente en la solidaridad a compañeros como Nelson, como Lindolfo, como Chiquito, realmente es una satisfacción muy grande poder compartir estas tareas con estos compañeros, ¿no? Así que vamos a proponerle eso. Bien, hoy mandamos saludos también a dos. Hoy tenemos un oyente más. Una más, bien. Sí, eso seguro, absolutamente seguro. Entonces un saludo a Gaby, que está enferma, no nos acompaña hoy cebando los mates. Pero radio de por medio. Radio de por medio está ahí escuchando, todavía reponiéndose de afecciones en las vías respiratorias. ¿No estará escuchando una FM, Gaby? Ahora la vamos a controlar por el Facebook. Si nos dice que está, es porque está después... La vamos a controlar. Y para el oyente del programa cero, Emilio. Oh, man. Un saludo para Emilio. Bueno, vamos, paso el mate porque vamos a leer ahora esto que decíamos del Che en Punta del Este. Para tomar de verdad un camino, dice, ¿no? Habría que romper todas las estructuras, volcarse del lado de las masas e iniciar una revolución completa. Esto es en la séptima sesión plenaria de la reunión extraordinaria del CIES del 16 de agosto de 1961. El 16 de agosto, 9 y 7. Cae viernes no, también. Justo bien. Cae viernes también. Ese viernes vamos a dedicarnos a los intentos de dominación a través de falsas integraciones y que el Che desnuda magistralmente. Vamos a leer esto. Por supuesto. Dice así, referido al proyecto de la Alianza para el Progreso. Dice, esta Alianza para el Progreso es un intento de buscar solución dentro de los marcos del imperialismo económico. Nosotros consideramos que la Alianza para el Progreso en estas condiciones será un fracaso. En primer lugar, sin que se considere de ninguna manera una ofensa, me permito dudar de que se pueda disponer de los 20.000 millones de dólares en los próximos años. Las trabas administrativas del gran país del norte son de tales características que a veces se amenaza, como creo que en el día de hoy, con regimentar créditos de hasta 5 millones de dólares para el exterior. Si hay tales amenazas para cantidades tan pequeñas, es de imaginarse que las habrá para cantidades tan grandes como las ya apuntadas. Además, se ha establecido explícitamente que esos préstamos irán fundamentalmente a fomentar la libre empresa. Obvio. Y como no se ha condenado en ninguna forma a los monopolios imperialistas asentados en cada uno de los países de América, en casi todos, es lógico suponer también que los créditos que se acuerdan servirán para desarrollar los monopolios asentados en cada país. Esto provocará indiscutiblemente cierto auge industrial y de los negocios. Esto traería ganancias para las empresas. En el régimen de libre cambio en que casi todos los países de América viven, esto significaría mayor exportación de capitales hacia los Estados Unidos, de tal forma que la Alianza para el Progreso, en definitiva, se convertiría en el financiamiento por parte de los países latinoamericanos de las empresas monopolistas extranjeras. Eso, ese concepto, es lo que le cabe a la Alianza Pacífico, a los tratados de libre comercio y a lo que fue derrotado en Mar del Plata, aquí, con la presencia de Chávez, con la presencia de Kirchner, con la presencia de Evo, fue derrotado el ALCA. Pero aquí vamos a ir en otro párrafo. El Che dice en ese momento sobre el deterioro que va produciendo esto real en la economía de nuestros países y que más que ser una alianza para el progreso, una alianza para la sumisión, dice, aquí es donde se producirá el verdadero planteamiento para los países de América. Hay dos caminos, nada más, afrontar el descontento popular con toda su secuela o iniciar el camino de una liberación del comercio exterior fundamental para nuestras economías, desarrollar una política económica independiente y estimular el desarrollo de todas las fuerzas internas del país y todo esto, naturalmente, en el marco de políticas exteriores independientes que serán las que condicionen toda esta tarea de desarrollo de comercio con los países de otras áreas del mundo. Hay un cambio en América y el Caribe, en América Latina y el Caribe, en el comercio exterior y en esta consideración de integración. Pero ahora vamos a ir a las noticias y luego vamos a este último tramo del Che sobre la integración latinoamericana, que es muy importante para este momento que estamos viviendo. Escrito hace más de 50 años, pareciera que lo hubiese escrito anteayer. Es científico, por eso. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 23, 2 minutos en el país, temperatura en Rosario 11 grados, 9 décimas, humedad 61%. Narcopolicías para Bonfatti, antes ocurría y nadie decía nada. El gobernador de Santa Fe se refirió a la detención de un integrante de la Brigada de Investigaciones por supuestos vínculos con la banda Los Monos. El mandatario provincial se diferenció de gestiones anteriores y afirmó que puede haber más policías involucrados. Jornadas de la Juventud, el Papa Francisco encabezó la celebración del Vía Crucis desde Copacabana. Su santidad apuntó contra males sociales modernos como los paraísos artificiales de las drogas, el hambre y las persecuciones raciales, y dedicó un párrafo para criticar la incoherencia de algunos religiosos. Criticó también el egoísmo y la corrupción de las instituciones políticas. No harán paro los maestros entrerrianos. El informe desde Radio Nacional, Gualeguaychú. El gobierno de Entre Ríos logró la suspensión del paro docente. Los cuatro gremios de maestros de la provincia de Entre Ríos aceptaron la propuesta de readecuación salarial para el último trimestre. Consiste en un incremento del 3% que se suma al 22% otorgado escalonadamente entre marzo y agosto, es decir, un 25% en total. La oferta salarial fue complementada con titularización y partidas especiales para los comedores escolares, según puntualizó Fabián Pesín, secretario general de AGMAR. Ante la propuesta del gobierno para que sea evaluada por todos los compañeros de toda la provincia y en todas las escuelas, quedaba en suspenso en la medida de acción para el 29 y 30, y hoy convocamos a un congreso para el día viernes 2 de agosto, donde el congreso, y de acuerdo a lo que los compañeros decidan, el congreso determinará si se ratifica la medida de acción o si avanza y se acepta la propuesta que ha hecho el gobierno de la provincia. El Idelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú, la radio pública. 11 grados 9 décimas, la temperatura en Rosario, humedad 61%, cielo nublado, la presión 1017 decimal 2 hectopascales, viento del cuadrante noreste a 9 kilómetros. Es la hora 23, 5 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Sudestada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Sudestada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Nunca en Domingo te invita a pensar, reflexionar, jugar y participar. Nunca en Domingo te pone a prueba el verdadero desafío del conocimiento. Nunca en Domingo, con la conducción de Raquel Luca, todos los sábados desde las 13 horas, AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Todos los temas de la actualidad, cultura, educación, sociedad, con una mirada distinta en la radio pública. Miradas encendidas. Con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto sentido. con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La Radio Pública. Nacional Rosario, AM 1300. Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Hola Champa y Cisco, por si no hubiera quedado grabado el mensaje, digo que Macedonio Fernández, el escritor muy amigo de Eva Perón, fue consultado sobre la falta, supuesta falta de cultura de Eva, y él les contestó: ¿qué cultura había en Juana de Arco? Yo creo que con eso lo dijo todo. Chao, muy bueno el programa. Bueno, nuestro amigo, una voz conocida, Champa. Sí, señor. Y una verdad irrefutable, ¿cierto? Mira, sí, siempre van a buscar a los líderes, los que marcan el camino en los pueblos. Porque para contestar también sobre esto de la cultura o la ciencia o la teoría política, no todo es ciencia, no todo es la teoría política. También hay algo que es muy importante, que es el sentimiento. Son sensaciones, son pasiones. Y eso se maneja con otras cuestiones que no tiene que ver. Hay personas que tienen características de liderazgo. Por supuesto, un líder, cuando, en mi opinión, mi modesta opinión, cuanto más se instruye, cuanto más se forma, cuanto más conoce las ciencias sociales, la ciencia política, la ciencia del... de la construcción, sí, de la, sí, sociología, digamos, la, más le favorece a su desarrollo, más favorece ese liderazgo, pero sí, no, pero lo abstracto tiene, no hay cosas, vos podés estudiar mucho, pero si no tenés esa llegada, eso que te hace llegar a la sensibilidad de las masas, sí, de nada, ¿eh?, sirve la vos podés decir tiene más cultura, menos cultura. Acá hay una cuestión concreta, ¿eh? Estamos hablando de líderes que han calado profundamente en el sentimiento popular. Y continuando con esto, también sobre el Che. Exacto. Estábamos hablando de lo que eran las relaciones internacionales que planteaba el Che en Punta del Este. También dice esto: naturalmente no todos los países pueden hacerlo, referido a las relaciones internacionales, un cambio. Para ello se precisan condiciones especiales. En primer lugar, una gran valentía. Dentro del régimen en que se vive, los gobernantes tendrán que afrontar un viraje pronunciado en su política económica y en su política exterior, e inmediatamente entrar en conflicto con los monopolios extranjeros. Las masas apoyarán a los gobiernos que entren en conflicto para defender el nivel de vida de sus ciudadanos. Pero las masas, cuando defienden una posición, también exigen. Y se producirá entonces, entre los gobiernos, una doble amenaza que no siempre saben sortear. De un lado, la presión de los monopolios imperialistas. De otro lado, la presión de las masas, que están exigiendo más. Para tomar de verdad un camino, habría que romper todas las estructuras, volcarse del lado de las masas e iniciar una revolución completa. Pero, dice el Che, no estamos hablando de revolución, sino que estamos hablando del camino que pueden seguir los gobiernos sin que se llegue al estallido de procesos revolucionarios. Frente a esta disyuntiva, los gobernantes deben saber que, si tienen la valentía necesaria para afrontar el problema y poder resolver una parte considerable de las aspiraciones de las masas y no claudicar frente a los monopolios extranjeros, podrán salir adelante por algún tiempo. Lo que nosotros tristemente anotamos es que el ejemplo histórico demuestra que en esta disyuntiva los gobernantes tienen miedo a la presión de las masas, se alían a los monopolios y a la parte importadora de las burguesías nacionales e inician una etapa de represión. Para que una política de este tipo tuviera éxito, debería contarse no solamente con una burguesía nacional fuerte, agresiva, deseosa de superación y consciente de sus ideales, sino además con un ejército que fuera capaz de comprender el momento actual de América y del mundo. si se producirá eso o no, es un interrogante que nosotros no podemos contestar. Bueno, lo hablamos hace un rato, ¿no? El ayornamiento del ejército al momento político de cada situación de cada país. Bueno, esto es lo que planteaba el Che en Punta del Este. Decíamos la fecha... del 61. 16 de agosto del 61. Y vamos a... El viernes, creo que es viernes 16 de agosto. Casi, en casi todos los temas se puede recurrir a... Vamos a analizar lo que fue la Alianza para el Progreso. Vamos a ver esta propuesta del Che. Vamos a analizar también... lo que lanzó Obama en Chile hace dos años, la alianza igualitaria. Ajá. Sí. Y vamos a ver cómo se está construyendo ahora esta alianza pacífico. La alianza de Pacífico. A ver qué es lo que apunta. Porque hay un proyecto de integración planteado desde UNASUR, desde la CELAC, desde la ALBA, desde el MERCOSUR. Y hay un proyecto de otra integración que para que eso se desarrolle tiene que romper esta otra integración. Claro, ¿no? sí, digamos. Y hay muchos factores que se suman, distintas características en nuestros países a la integración latinoamericana y caribeña. No es lo mismo la perspectiva de Cuba, de Venezuela, que la perspectiva de Chile, claro, de Perú. Claro. ¿No? Estamos hablando de contradicciones en el marco de una integración que va por la emancipación. Centralmente, los pueblos quieren emanciparse. Ahí. Bueno, estamos comunicados en este momento directamente con La Habana, con nuestra amiga Arlín Rodríguez de Rivet. Buenas noches, Arlín, ¿cómo estás? Bien, contentísima. ¿Cómo estás tú? Bien, Arlín. Y hoy hemos dedicado nuestro programa a momentos importantes del mes de julio. Hablamos con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela sobre el 24 de julio, aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. El abrazo de Guayaquil el 26 de julio, el 28 aniversario, el domingo aniversario del nacimiento, hubiera cumplido 59 años. Aniversario de Chávez. Y el hecho político trascendental de nuestra América que marca el inicio de la segunda y definitiva independencia, que es el asalto al cuartel Moncada. Hoy decíamos que Santiago de Cuba se ha convertido en la capital de América Latina y el Caribe. Hoy, qué lindo, ¿no? Sí. Y bueno, mucha presencia, muchos discursos. ¿Cuál es lo que extraes, lo más significativo a tu entender de toda esta jornada que han vivido allí en Cuba, Arlín? Mira, fíjate, Champa, un saludo a toda la audiencia de tu programa. Estrellas insurrectas, ¿no? Mira, sí, que hace tiempo que no estaba. Andaba por Vietnam, que vengo toda llena de ilusiones porque es un país que está construyendo un socialismo próspero con que te ilusiona mucho, que te llena de mucha esperanza de lo que es un pueblo golpeado por todas las guerras posibles y que se ha levantado con una fuerza y está dando una cárcel. Creo que sabemos muy poco de Vietnam acá y que algún día podremos aprender. Sí. Pero bueno, lo que decías tú, hoy despertamos todos en Cuba con este acto en Santiago por los 60 años. Yo creo que realmente todos los cubanos esperábamos un acto importante por los 60 años, pero no tan trascendente en el sentido de la cantidad de amigos que han venido y de la calidad de esos amigos, ¿no? El hecho de que se hayan reunido los caribeños que, por cierto, acaban de dar una lección al mundo con su demanda a Europa por la esclavitud. Sí. No sé si tienes noticia de eso, si tu audiencia la tiene. Espero que sí. Pero CARICOM ha demandado a la Unión Europea por todo lo que significó la esclavitud para los pueblos de nuestra América y especialmente del Caribe. Y bueno, los caribeños que tienen su manera tan linda de decir las cosas, de agradecer lo que ha significado Cuba en estos años. Y la presencia de Evo, de Mujica, de Daniel Ortega, el propio Patiño, que hizo un discurso tremendo, creo que el más abarcador de todos los discursos que hubo también. Fue muy latinoamericano. Nosotros estamos acostumbrados, yo que tengo la misma edad de la Revolución, estoy acostumbrada, recuerdo actos muy trascendentes de visitas importantes que siempre se producían 26 de julio, pero yo no recuerdo uno en que se haya reunido tanta gente que signifique algo, ¿no? Y el hecho de que también en su discurso Raúl terminaba hablando de la trascendencia de la importancia de recordar a Chávez y de que Chávez estaba presente ahí entre nosotros. Tú lo acabas de mencionar, estaría cumpliendo 59 años el domingo y uno piensa que no falta, que él estaba ahí. Con todo, ¿quién hizo posible que se juntaran de nuevo las ilusiones de América? Yo creo que en primer lugar ese Moncada, como tú decías, que abrió el camino a la segunda independencia, y luego ese otro Moncada que fue Chávez. Chávez en sí mismo fue otro Moncada que ayudó a conectar la nueva generación de líderes revolucionarios con los revolucionarios históricos de Cuba. Ha sido un día lindo, memorable, lo está haciendo. Yo creo que todavía están ocurriendo cosas allá en Santiago de Cuba y estarán ocurriendo en las próximas horas de expresión de una amistad, de una solidaridad, de palabras de amor entre los pueblos, que a mí por lo menos me hicieron levantarme con mucha alegría este 26 de julio. Y además, Arlín, estamos viendo cómo ya no son divididas las fechas, las efemérides que son trascendentes, no para un solo pueblo, sino para este gran pueblo latinoamericano y caribeño, ¿no? ¿Cómo tomamos el 26 de julio el asalto a Moncada? ¿Cómo tomamos el 19 de julio el triunfo de la revolución sandinista? ¿Cómo cada momento importante de nuestra patria grande se va estrechando cada vez más y tiene trascendencia continental? Por primera vez en la historia estamos asistiendo a un acontecimiento así. Sí, que lo celebra no un solo pueblo, sino que lo celebra el conjunto de los pueblos. Mujica advertía sobre eso también, la unidad en la diversidad. No todos pensamos iguales, no todos tenemos puntos de vista exactos sobre las cosas, pero tenemos que entender que no, esa advertencia que tantas veces hizo Fidel y parecía caer en saco roto, o nos unimos o no somos, ¿no? Ahora o nunca, eso que después retomó también tantas veces Chávez, y yo creo que nos hace más fuerte, que nos hace, a mí por lo menos te digo, con 54 años de edad que tengo por suerte la edad de la Revolución Cubana, es la primera vez que veo en un acto nacional que se celebre como un acto latinoamericano, y no sé, creo que fue muy lindo ver que los pueblos vinieron aquí a agradecer a Cuba. Por ejemplo, las palabras de los caribeños que decía el primer ministro de Santa Lucía: nosotros dejamos de importar enfermeras gracias a que estamos formando enfermeras, se lo debemos a Cuba, se lo debemos a un diálogo con Fidel, a un encuentro con Fidel que pensó en eso, nadie pensó, y recordar todos ellos que este mismo país fue el que envió sus combatientes, que eran su propio pueblo, a luchar por la independencia africana, por la liberación, por el fin de la apartheid, por la liberación de Nelson Mandela. Dice, hay que recordar, decía González, el primer ministro González, Ralph González, decía, hay que recordar que San Vicente y las Granadinas, decía, hay que recordar que las Reagan y la Thatcher estaban contra la liberación de Mandela, por él hubiera muerto en prisión por ellos. Es Cuba y es Fidel y es la Revolución Cubana los que contribuyen con su sangre y con el esfuerzo de sus hijos a que se haga la libertad de Mandela y acabe la apartheid. Es decir, los pueblos negros, los pueblos indios, todos le deben a la Revolución Cubana un poquito. Yo creo que no hay deuda de ningún tipo, sino, como muchos de ellos interpretaron, Cuba entendió desde el primer momento, desde una perspectiva revolucionaria, que era su deber luchar por la humanidad, que era pagar su deuda de gratitud, como siempre dijo Fidel. Ser internacionalista es pagar nuestra deuda con los pueblos, ¿no? Ya en el alegato del 16 de octubre del 53, Fidel plantea que uno de los 5 puntos del programa era la solidaridad internacionalista. Claro. Esos 5 puntos del programa del Moncada, que son el programa de la revolución. Y siempre se plantea una perspectiva muy latinoamericana. Y hablando de solidaridad, Arlín, yo quiero que te salude aquí un compañero. Vos sabés que ahora vamos a hacer nuestro 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Y Rosario tiene una particularidad. Vos naciste con la revolución, pero la solidaridad con la revolución cubana comenzó en Rosario casi 1 año y medio antes o 2 años del triunfo de la revolución. Porque un grupo de jóvenes y de estudiantes hicieron el primer acto en el año 1957, con estudiantes de la Federación Universitaria, de estudiantes universitarios que habían conocido en un Festival Mundial de la Juventud. y los invitaron a Rosario. Pertenecían al movimiento 26 de julio. Nosotros los llamamos los históricos. Tenemos la suerte de contar con muchos de estos compañeros que son artífices de la creación del movimiento de solidaridad con Cuba. Y aquí, como parte del equipo de Estrellas Insurrecta, está el compañero Nelson Suárez, que es uno de los fundadores y que te va a saludar ahora, Arlín. Hola, Arlín. Hola, Nelson. Encantado. Un gusto escucharte en nuestro programa. Bueno. Gracias, igualmente. Ha pasado muchos años, ¿no? un conjunto, como decía bien Champa, abrazamos la Revolución Cubana ya por el 57 y bueno, pues conformamos un movimiento de defensa de la Revolución Cubana y empezamos a hacer algunas actividades propias de jóvenes muy todavía inexpertos, pero fue muy linda aquella época. Mira, tengo frente a mí un periódico, La Capital de Rosario. Recuerdo todavía, te lo comento, haber leído que había descubierto el diario que había un rosarino, un médico rosarino, que integraba las fuerzas rebeldes en Sierra Maestra y que se llamaría, sí, Che Guevara. ¿Verdad? Corten el diario. Sí, bueno, después empezamos a trabajar y bueno, pasado el tiempo y la semilla creció, porque la Revolución Cubana, en las expresiones de solidaridad internacional con los pueblos latinoamericanos y mundiales, son muy importantes desde el punto de vista de Yo Sí Puedo, Operación Milagro. Creo que es la más importante en la historia de la humanidad, esos gestos de solidaridad con los pueblos del continente. Claro, claro. Creo que sí, qué bonito, ¿no? Yo realmente esa historia no la conocía, pensé que todo había empezado, bueno, claro, con el Che empezó todo, pero digo, no sabía que había esa experiencia y que estaba además publicado y que ustedes formaban parte de todo eso, así que me da muchísimo gusto conocerlo hoy. Bueno, bueno. ¿Te imaginas, Arlín, para nosotros desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba lo que significa tener a un grupo importante de compañeros que son de aquella época, de los fundadores? Ahora, en el próximo encuentro, que se va a hacer en noviembre, no sé, vamos a hacer lo posible, quizás te podamos invitar. Estamos trabajando para traer un grupo importante de compañeros desde Cuba, porque se va a hacer aquí en Rosario y queremos recordar varios momentos. Por un lado, este homenaje a los 60 años también del alegato de Fidel y los 40 claro. años que se restablecen las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y Argentina. Claro, así que ese va a ser los ejes de este encuentro. Pero te repito, para nosotros es muy importante contar con compañeros que militan como el más joven, con el entusiasmo y que han continuado sin abandonar Exacto. durante tantos años la solidaridad con Cuba. Bueno, pues gracias a Nelson. Yo creo que es la expresión de todo lo que ha habido a lo largo de estos años y que se escuchó hoy ahí en el cuartel Moncada cuando tantos hablaban y nos decían cosas que yo te digo, a uno le hacía sentir, caramba, un orgullo tremendo de ser cubano, de ser parte de esa historia y de saber que te pertenece, pero que eres un pedacito nada más, porque en definitiva forma parte de una historia mucho más grande y que todo se emparenta, todo se enlaza. En aquel mismo alegato, Fidel hablaba lo mismo de Bolívar que de José sí. Martí y de algún modo responsabilizaba intelectualmente a esos próceres con lo que había ocurrido allá en Santiago de Cuba hace 60 años. Arlín, yo sentí hoy que, como también, hoy un 26 de julio se produjo en el año 1822 el abrazo de Guayaquil entre Simón Bolívar y don José de San Martín. Hoy sentía que estaba, ese abrazo se potenciaba en Santiago de Cuba con la presencia de todos estos líderes de nuestros pueblos y que estaba como un compromiso por construir esta patria grande emancipada y esta segunda y definitiva independencia. Ojalá, oíste, ojalá, porque ha habido, tantas veces ha estado tan cerca y tantas veces se ha frustrado y tan cerca, tanto nos hemos aproximado y tanto nos hemos alejado. Yo creo que estamos en el momento de más proximidad y de más cantidad de países aproximándose. Por eso digo que es aprovecharlo ahora por fin. Creo que la propia desaparición física de Chávez nos convoca a repensar todo lo que él dejó, y que nunca tengamos que decir, como como se dijo luego, como dejó escrito Bolívar, que hemos arado en el mar, que nunca se diga que Chávez aró en el mar, sino que su obra, como la de Fidel Castro, sea consolidado, y que tengamos por fin un bloque de países que sea una integración verdadera y completa, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo. Arlín, te despedimos con un beso muy grande y saluda a los amigos que están ahí con la mar. Sí, aquí estamos celebrando, ¿viste? Claro. Los 26 de julio se celebran. Y así que aquí están tus amigos también y te mandan un abrazo a ti. Bueno, un beso grande abrazo a todos los que están en sintonía con Estrellas en sus rectas. Un beso, Arlín. Y de pensar ese festejo, me muero de ganas por estar en La Habana en este momento. Ya me lo imagino, te la estás perdiendo, che. A ver, pero bueno, Arlín, te estás perdiendo, sabes, que tiene un puntico argentino porque sí, es asado. Qué bueno. Es asado. Ya. Uno siempre pone lo suyo, uno pone el roncito, el tamal, la cosa muy cubana, pero los amigos argentinos ponen esa otra parte. Arlín, digo que ahora que confesaste ser contemporánea de la revolución, queríamos nosotros mantener un poco el misterio con nuestros oyentes, pero bueno, ya lo dijiste vos. A mí me encanta, yo vivo orgullosa, y además porque sé que todo lo que he conquistado en la vida se lo debo a la Revolución Cubana. Si no hubiera sido como todas las mujeres de mi familia, me hubiera quedado en el hogar esperando un marido y parir. Pero soy la primera intelectual de mi familia gracias a eso, a que nací en el año 59. Así que no me da ningún pudor decirlo. Por supuesto. Un beso grande. Un abrazo grande. Chao. Arlín Rodríguez de Rivet, periodista de la Mesa Redonda Internacional nuestra de Telesur. Periodista y amigas, de cabecera, podemos y amiga, decir. Sí, y nuestra periodista de cabecera de Estrellas Insurrectas. Y ya estamos llegando al final. Vamos a despedirnos después con música, pero quiero comentarles quiénes estuvimos hoy haciendo Estrellas Insurrectas. En la conducción, Hugo Cisco Fernández y Norberto Champagaliotti. En la coordinación general, desde Orán Salta, Hernán Rades, que nos está escuchando por internet. Bien, también entiendo. Tenemos noticias que desde Santa Teresa nos están escuchando, desde Laguna Paiva, de Coronda también. En la producción, Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez. Operando controles, Daniel López. Hasta el viernes próximo, un fuerte abrazo. Chao. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300, Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Su destada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Su destada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Radio Nacional presenta Rosario en Noticias, resumen de medianoche. Lo que pasó en la ciudad en esta jornada, lo más destacado en el ámbito nacional.